Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 5 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Coaching Empresarial con Irma. Irma, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Jared, gracias por la invitación. Aquí estaremos platicando hoy. Ok, pues ya nuestro segundo programa. ¿Y cómo te sientes? Bueno, me encanta hacer coaching, es algo de las cosas que yo siempre pensé y entonces pues estoy muy a gusto, me apasiona el coaching. Ok, entonces antes de iniciar sobre el tema que vas a hablar el día de hoy, pues les voy a dar el número de teléfono para toda la gente que necesita de su ayuda, de sus servicios, para que puedan llamarle a Irma al 385-307-9287, 385-307-9287. También te pueden encontrar con tu email, ¿verdad? Sí, con mi correo es irmag.manrique, Manrique con una sola R, manriquete@gmail.com. Ok, entonces ahí tienen, ya en el programa anterior les dijo que podía recibir mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, llamadas, email, o sea que tienen todas las maneras habidas y por haber para poder comunicarse, ¿no? Claro que sí, estaré pendiente. Así que ya saben. Y bueno, Irma, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de emprendimiento. Es un tema muy interesante porque muchas veces empezamos a hacer algo y tenemos la idea de un negocio y al final pues somos emprendedores. Uh-huh. Este proceso de emprendimiento, pues muchas personas te pueden decir que es fácil, que te animes, que tienes todo, pero al final también es un reto. Y a mí me gusta mucho hablar de emprendimiento y hay un libro que al que yo recurro normalmente para esto, que es el de Michael Gerber, que se llama El mito del emprendedor, y hoy hablaremos precisamente del emprendimiento. Ok, suena interesante, el mito del emprendedor. Ok, para la gente que se anime a leer, ¿verdad? Así es. De instruirse. Y bueno, hablando pues del emprendimiento, pues vamos a empezar con una pregunta, Irma. A ver, ¿cuál es la razón de emprender? ¿Por qué una persona pues decide? Bien, normalmente un emprendedor empieza a ver qué hay en el mercado y dice, pues yo puedo hacer tal cosa o puedo mejorar, o de repente estás en alguna fiesta y ves alguna fiesta con tus hijos y ves algo que puede ser útil para esos niños, o ves alguna necesidad en el mercado que tú como experto haciendo lo que haces puedes resolver. También puede ser que pues ya en tu trabajo no estés a gusto y decides que pues estás haciendo ganar a alguien más cuando tú puedes ganar con lo que tú sabes. Y eso hace que decidas de repente dejar de ser un trabajador, dejar de estar subordinado bajo alguien o emprender una nueva cosa, una nueva actividad que además de que te gusta, te puede proyectar para otros niveles o simplemente te puede dar más ingresos. Entonces, esa es la idea. Ok, suena muy interesante porque aquí mucho ojo, ¿no? Hay mucha gente emprendedora que yo sé en Utah y muchos de ustedes tal vez todavía les falta el pasito, ¿no? El que los que les diga, okay, ya me lanzo, ¿no? Porque tal vez tienes muchos años trabajando en una empresa, pero tú ya sabes todas las habidas movidas, ¿no? Habidas y por haber. Y entonces dices tú, ¿pero cómo le hago yo para poner, pues, mi propio negocio? Ahí es donde Irma te puede guiar. ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir? ¿Qué son las técnicas que puedes tomar? ¿Cuáles son tus fortalezas que puedes emprender, verdad? En tu emprendimiento, valga la redundancia. Entonces... Sí, aquí es, en esta ocasión hablaremos exactamente de cómo puedes emprender, pero vamos a platicar de uno de los pasos que es importante, que a veces no nos damos cuenta y nos cuesta mucho trabajo. Michael Gerber llama esto el impulso emprendedor, es decir, tú quieres, eres un buen técnico me refiero, eres un experto en lo que tú sabes hacer. Ya no quieres hacer trabajar para alguien más y quieres hacer algo para ti, y entonces tienes ese impulso. Uh-huh. Y ese impulso te dice, pues yo puedo hacerlo, y sí se puede, solamente que hay que ver que este sentimiento que tienes ahora, que te está marcando para dar un cambio, tienes que hacerlo bastante, con bastante cuidado. Es decir, te vas a pasar de ser alguien que hacía un trabajo, que tenía un sueldo, que tenía un horario, a ser el dueño y señor, pero también a ser el que ejecuta, también el que vende, también el que hace muchas cosas. Y entonces eso es ahí donde a veces algunas personas llegan a flaquear, precisamente por este proceso, por este cambio, porque no solamente se requiere ser un muy buen técnico o un experto en tu área, sino conocer mucho más del negocio, que normalmente no hacías. Sí, y eso es muy importante, ¿no? Que uno lo tiene que tomar en cuenta. Hay mucha gente que, por ejemplo, cocina y le sale fascinante la comida, ¿no? Pero siempre la piensan y dicen, tengo los ingresos tal vez para poner mi propio restaurante, pero dicen, no, yo sé que es mucho trabajo lo que se va a requerir, pero a corto plazo, o sea, obtienes muchos beneficios, ¿no? Sí. A cómo te vas expandiendo. Y no nada más en la cocina, obviamente eres tal vez un pues ingeniero, trabajas para una empresa y ya sabes pues mucho de pues todo lo que son los programas de software, y tú lo sabes desarrollar y dices, yo puedo hacer un programa que se puede vender, pero ¿podré hacerlo solo? ¿Podré hacer mi propia compañía? ¿Tengo que conseguir mis clientes y todo esto? Sí, claro que puedes, pero requiere más esfuerzo, y eso es lo que nos estás diciendo, que cuando das ese paso, pues te tienes que poner, ¿no?, en mente de que también vas a abarcar otras áreas que antes no las hacías. Así es. Este sentimiento de independencia trae consigo una serie de actividades que precisamente el día de hoy vamos a platicar cuáles son esas. Concretamente hoy vamos a hablar de las personalidades que tienes que tomar cuando empiezas a emprender. Ah, suena interesante. Y bueno, nada más para recordarles, si ustedes ya están ahí en ese punto de que dicen, ya quiero independizarme y necesito los servicios de Irma, pues hay que llamar al 385-307-9287, 385-307-9287. Gracias. Y en mi correo electrónico también, irmag.manriquete@gmail.com. Bueno, cuando tú ya decides emprender, y como platicábamos, tú tienes este sentimiento de independencia, tienes que reconocer que este sentimiento de independencia, estamos hablando del trabajo anterior, pero de esta nueva actividad, de este nuevo emprendimiento, tú vas a tener que hacer, además de tu trabajo, muchas cosas más. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, tendrás que conocer todo el negocio. Todo el negocio viene con el aspecto de cómo está la política, cómo está la economía, cómo está la parte social, tiene que ver también cómo está la tecnología y cómo están las leyes, y ahora también la ecología. Eso se llama un análisis PESTEL por sus siglas: política, economía, social, tecnología, ecología y leyes. ¡Wow! Sí, PESTEL. Pestel. Si no era. Peste, ¿ok? No. Pestel. Pestel. Es muy interesante porque vas a dejar de ser un trabajador, uh-huh, alguien que trabaja para alguien, para ser tú el dueño de tu negocio. Es decir, no es tan difícil, podemos decir, oye, pues ahorita en esta situación, cuando hablamos de economía, pues tengo que ver en cuánto están las rentas, por ejemplo, o en cuánto están los precios, o cómo puedo generar al mejor, hacer alianzas con los mejores proveedores. Es la parte de la economía. En la parte social podemos empezar a pensar en qué lugar es el lugar ideal para poder desarrollarnos mejor, para llegar más fácil a los clientes, para que los proveedores nos estén llegando, y eso tiene que ver pues con la parte social de dónde vamos a ubicarnos. Okay. Y por ejemplo, la parte de T de tecnología, tendríamos que trabajar sobre qué es lo que hay en el mercado, que ya alguien, porque seguro ahora ya hay alguien que nos pueda ayudar fácilmente, uh-huh, para que nuestro trabajo sea más ágil. Ahora, por ejemplo, cuando tú das ofreces un producto, pues tú tienes que hacerte llegar seguramente de delivery, por ejemplo, para poder hacerlo llegar, o decidir con quién estás. Y la otra parte, la L, por ejemplo, tendría que hablar acerca de cuál es la legislación que me aplica. Porque antes yo como trabajador pues recibía un salario y se olvidaba de los impuestos, salvo cada año, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora no, ahora tú eres el dueño, tú tienes que hacer la nómina, tienes el responsable, tienes que, cuando pongas un negocio, tendrás que establecer cuáles son los requisitos del lugar para poder cumplir con todo lo que te están pidiendo. Entonces, este análisis Pestel es muy interesante, porque ya te estás abriendo tu visión, y entonces esta libertad la vas a poder conseguir si solo si ves más allá del trabajo que el que te apasiona. Wow. Suena todo esto muy interesante, así que vayan tomando nota, sobre todo aquellos que ya están tomando ese paso y ya tal vez dijeron, ya les dije adiós a mi trabajo tal vez en un mes y van a empezar con su propia empresa, ¿no? Es muy, muy interesante, muy emocionante, ¿no? Dar ese paso. Así es. Necesita de mucha fortaleza, porque uno sabe, ¿no? Lo que puede venir. Sí, es lo que Michael Greppel dice, que es el impulso emprendedor. Uh-huh. Y este impulso emprendedor es el que te va a dar toda la fuerza para que tú hagas... pues este análisis, bien te puedes aventar sin hacerlo, eso es muy fácil, pero al final vas a tener que hacerlo de alguna u otra forma y a veces te va a costar más. Entonces, lo que te hace el coaching es empezar a darte esta parte de puntos, uh-huh, sin que tenga que ser algo tan sofisticado, simplemente decidir cuáles son los puntos que te interesa para que después... A lo mejor no lo tomas todo el tema de completo, pero por lo menos no te agarra desprevenido. Sí, imagínate. Ah, tenía que hacer impuestos. Exacto. A fin de año, y ¿cómo que debo tanto? O sea, ¿por qué? Porque no estuvieron pagando, ¿no? Sí, o sea, de verdad necesitas el número telefónico del cliente, o sea, ¿de veras? Sí, o sea, necesito los datos, ¿por qué? Así es. Entonces, sí, hay mucha información que uno puede pasar desapercibida y dice, no es importante. Y tal vez es muy importante y es supremamente importante para ti, para tu negocio, ¿no? Y a corto plazo. Entonces, es por eso que cuando alguien tome ese tipo de decisión de que ya va a emprender, va a poner su propia empresa, pues que lo haga pues de acuerdo a los pasos que tienen que seguir para que después no vayan a tener problemas, ¿no? Sí. Sí, el coaching te ayuda porque te va dando algunas pautas y te pregunta sobre cosas que uno pudiera dar por sentado, pero cuando ya alguien te lo pregunta y entonces tú tienes que contestar, te puedes dar cuenta que puedes mejorar lo que estabas haciendo. Sí, de acuerdo con ello. Irma, vámonos una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar con más información que hoy estamos hablando sobre el emprendimiento, así que pues no se pierdan todo lo que viene, porque también nos vas a decir, bueno, ya nos dijiste el paso, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que puedes obtener con todo esto? del emprendimiento, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a la pausa, ahorita volvemos. Están escuchando Coaching con Irma. Bueno, Coaching Empresarial con Irma. Y ahorita volvemos, ¿ok, Irma? Gracias, ahorita nos vemos. Una noche y habrá lluvia de estrellas, nos perderemos juntos en...

Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 30 minutos, ya regresamos y están escuchando Coaching Empresarial con Irma. Irma, ya regresamos del segundo corto. Excelente. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre el emprendimiento. Y pues antes de irnos a la pausa, nos estabas hablando de la razón de emprender, cuál es la razón. Y diste muchos consejos, la verdad, muy interesantes, que si las personas apenas nos acaban de sintonizar, pues los invitamos a que escuchen la repetición más adelante para que pues tomen nota de lo que está diciendo, sobre todo si tú ya empiezas a tener alguna idea de lo que quieres hacer para independizarte de tu, pues, de tu compañía, ¿no? Y bueno, Irma, ¿qué es lo que buscas obtener con el emprendimiento? Es algo que a veces no nos damos cuenta porque decimos, yo voy a poner mi propia compañía y voy a ser el jefe y las cosas se van a hacer como yo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no estás bien preparado, si tú no consideras, por ejemplo, este análisis que como platicamos se llama PESTEL, entonces la libertad que tú buscas no se va a lograr. Es decir, tú tienes que ir con el emprendimiento a buscar otras formas y a conocer aspectos que no conocías, pero ya no de la actividad del que eres experto o lo que llama Michael Gerber el técnico. Vas ahora a empezar a conocer aspectos que no conocías del negocio. Vas a tener que hacer en un principio de todo porque tienes que aprender. Y el trabajo que tú disfrutabas, que tú hacías, puede llegarse a ser una tarea más. Y esa tarea más puede ser que no vayas a tener tanto tiempo para realizarla como tú pensabas. Entonces tienes que saber perfectamente qué es lo que esperas buscar. Si buscas libertad, autonomía, sí, sin embargo tendrás que estar considerando que ya tu visión no es solamente de hacer el trabajo que tú hacías y muy bien, sino ahora vas a tener que aprender de un negocio completo. Sí. Entonces pasas allí, se habla de varias etapas y empiezas con la excitación, ¿no? Yo voy a ser el dueño, yo voy a ser, en mi empresa todos van a ser felices y vamos a ganar mucho dinero. Voy a ser buen jefe, voy a tener buenos empleados, vamos a vender mucho. Exacto, ya tienes eso. Pero después ya que empiezas con los primeros pasos y no te has preparado, pues puede empezar el miedo, ¿no? Lo que decías, ¿hay que pagar impuestos? Sí, claro. ¿Qué? O sea, sí. ¿Qué no es cada año? Así es. O que tengo que ver a la contadora y pagar cada 15 días un impuesto y que tengo que ver la nómina, o sea, ¿qué pasa, no? Y que tengo que guardar todas mis facturas, ¿para qué? Exacto. O sea, recopilar toda la información. Entonces eso puede llegar a ser a causar cierto miedo. Y después viene la etapa de cansancio, donde dices, oh no, esto es mucho más complicado de lo que yo pensé. ¿En qué momento estaba yo considerando esto? Tengo que ver si voy a regresar con lo que era mi jefe. Ya discutí con mi familia, los empleados que tiene, pues son un verdadero tormento porque no hay gente que quiera trabajar. Me pasó con un señor que conocí, me dice, pues yo les pago nada más empezando tanto dinero porque necesitan demostrarme. Pues entonces si vas a buscar gente que nada te quiera demostrar, entonces no vas a contratar talento de veras, porque tú mismo no sabes qué es lo que quieres. Y sí, eso es muy importante, ¿no? Porque es cierto, mucha gente piensa, ah, como yo voy empezando también, o sea, voy a pagar poco, ¿no? Exacto. Pero, o sea, ¿cuánto es poco? Porque debes de analizar y comparar también, o sea, ¿cuánto están pagando otras compañías? Si alguien está pagando, vamos a poner un ejemplo, ¿no? $10 la hora, que obviamente ahorita ya está mucho más elevada, y tú quieres pagar $5, pues obviamente la gente va a ir y tal vez se va a ir al, ¿qué? A los días, porque va a conseguir otro trabajo. Exacto. Y al final te sale más caro. Entonces vas a empezar a entrar en desesperación. Uh-huh. Y desesperación porque pues el que paga muy poco pues también tiene que invertirle muchísimo porque la gente se va a ir. Entonces estas etapas que vienen de excitación, miedo, cansancio y desesperación, las vas a llevar, sin embargo, hay formas en que esta sea primero reconocida con anticipación, y eso ya se llama planeación, y además que sean parte del proceso. O sea, es, recuerda que cuando tú estás emprendiendo, estás empezando a hacer de todo y estás haciendo actividades que no conocías, y eso es mejor porque estás ampliando tu capacidad. Es decir, en este proceso de autoconocimiento, como ya platicamos la vez anterior, uh-huh, vas a ver que vas a desarrollar nuevas habilidades que de otra forma no hubieras podido lograr. Es decir, vas a salir de tu zona de confort para poder empezar a conocer cosas interesantes sobre ti mismo. Ok, bueno, tal vez esta pregunta no venga muy al caso, pero de repente se me vino. Por ejemplo, alguien que tal vez empieza a armar ya todo, pues para poner su propia empresa, pero dice, bueno, voy a necesitar la ayuda de, y esa de vienen siendo familiares. Ya ves que mucha gente dice, no, pues no conviene que a veces hagas una empresa familiar. ¿Te ha tocado a ti casos en que sí pueden? O sea, que entre familia hacen el negocio, emprenden su empresa y pueden ir bien sin que se peleen o algo porque no hacían bien las cosas. Bueno, el tema de una empresa familiar es un tema que se ha visto en diferentes áreas. Una empresa familiar tiene una gran ventaja. Empiezas con un proceso de confianza y todos los que están allí o la mayoría de los con los que tú empiezas pues saben que el negocio pues tiene que dar. Uh-huh. O sea, no están esperando recibir dinero como un empleado. Sin embargo, si tú no consideras primero establecer una política que tenga que ver con la cultura, es decir, cuál es la visión, cuál es la misión y cuáles son los valores que vamos a tener en esta organización, pues cada uno puede interpretar, por ejemplo, dice, ah, pues es que a nosotros nos gusta el valor de la caridad, ¿no? Y entonces, pues tú quieres dar caridad cuando, pues a lo mejor ya no es caridad lo que tú estás buscando, ¿no? O dices, bueno, aquí tenemos el valor de la confianza. Ah, está muy interesante, pero ¿qué entiendes por confianza? Entonces, tú tienes que definir cuál es la cultura. La cultura ahí está institucionalizada o no. ¿Qué te conviene? A institucionalizarla. O sea, tú como emprendedor principal o dos emprendedores, primero lo que tienen que hacer es definir la cultura. ¿Cuál es la misión que yo tengo? ¿Cuál es la visión a largo plazo? ¿Y cuáles son los valores que me van a y además que sean compartidos? Eso te va a ayudar a que toda la gente que va a entrar, familiar o no, uh-huh, ya sepan pues aquí, lo que tienen que hacer. De qué tienes que hacer. Y después eso vienen las políticas y los procesos. Eso realmente, disculpa que te interrumpa, pero sí es muy importante pues establecer la misión, la visión y los valores, las políticas de calidad. De hecho, ahorita recordé de cuando yo recién llegué aquí y empecé a trabajar, pues yo le empecé a hablar de esto a mi jefe. Y le dije, ¿tienen la misión, la visión? ¿Cuál es? Porque quería conocer más a la empresa. Ah, no lo tenemos. Y yo, ah, ok, pero, o sea, ¿cuántos años tienen con la empresa? Talos. Y entonces, pues eso era lo que era mi, mi enfoque, no. Claro. Era mi... ¿cuánto? Se me fue la palabra. Era lo que ahorita... era lo que estaba especializada, ¿no? Uh-huh. Y el caso es que mi jefe me dijo, pues hágalo, hágalo, mija. Y yo, ah, yo voy a hacer su misión, su misión, o sea... Le dije, no, es que tiene que hacerlo usted por esto y por lo otro. Exacto. Explicándole qué era la misión, qué era la visión. Entonces, no, usted hágalo, yo confío en usted. Y yo, ok. Entonces lo desarrollé yo, imaginándome que yo era el dueño, para que pudiera, o sea, para que pudiera funcionar. Entonces le hice esa documentación, pero sí, o sea, realmente la empresa era familiar y hacían lo que querían. Exacto. Y entonces no había ahí como que ese nivel, ¿no? Esa forma de decir, todos aquí están trabajando bien parejo, ¿no? Y están ganando igual. No, había unos desbalances gigantes. Sí, porque cuando tú no empiezas a hacer la estructura, no manejas estas políticas, entonces vienen toda una serie de despropósitos por una parte y de sentimientos de injusticia, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es justo para ti o qué es justo para mí? Entonces ahí viene toda la subjetividad y que es, muchas veces esta subjetividad permea entre los demás trabajadores o los demás ven que pues no es posible que alguien que solamente conoce cualquier cosita y viene y aporta cualquier cosita, pues tenga unas, se llaman canonjías, que los demás no tienen. Entonces hay un sentimiento, en todas las empresas hay, está, siempre hay pues sentimientos de injusticia, ¿no? Uh-huh. Pero si tú desde un principio pones la cultura, que toda esta parte, la cultura organizacional, y trabajas sobre estándares, entonces sí vas a poder manejar las excepciones. Es decir, vas a hacer la excepción a la política para Juan Pérez, o vas a hacer la excepción de la estructura de salarios para Susanita. Pero cuando no, entonces todos son excepciones. Y entonces si la mayoría son excepciones, ¿yo por qué no voy a ser excepción? Y entonces ahí vienen todos los sentimientos, y no solamente de la alta dirección, también vienen los sentimientos de todos los trabajadores. Entonces, si no quieres que el emprendimiento sea un sufrimiento, si tú quieres libertad, realmente lo que estás buscando es libertad, vas a tener que trabajar en aspectos que no conocías. Y entonces, pues eso hace que tengas que cambiar, y no todo mundo va a ser feliz. Esta parte se llama desarrollo organizacional, y desarrollo organizacional no significa la felicidad absoluta para todos. Exacto. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, si tú ya no quieres, que ya no quieres en tu vida, ya no quieres estar dependiendo de alguien, tú ya no quieres estar hablando, dando explicaciones, bueno, pues entonces tienes que decidir tomar la ayuda de alguien para que pueda darte una visión diferente, que te ayude a pensar desde lo que se llama fuera de la caja, uh-huh, para que entonces decidas qué es lo que vas a hacer con tu emprendimiento. Fuera de la caja, okay. Así es. Entonces, ¿qué personas pueden hacer un emprendimiento? Te lo puedo decir que cualquiera. Cualquiera. Cualquiera. Tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene la oportunidad de hacerlo, y esto viene siempre cuando tengas que hacer un esfuerzo adicional. No solamente eres el experto en lo que haces, vas a tener que desarrollar habilidades de cosas que no sabías, que no te interesaban, y que ahora puede resultar mucho más interesante para tu negocio. Por ejemplo, el cuidado financiero, o el análisis de costos, o posiblemente el delivery, que lo que tú hacías. Entonces, esto es importante. De lo que tú eres experto, como les comentaba, Michael Gerber le llama el técnico. El técnico es la persona que conoce lo que tú vendes, o lo que tú haces, o lo que tú produces. Pues ese va a tener que ocupar un lugar dentro de lo que sería una personalidad dentro del emprendimiento. Ok. Bueno, Irma, vámonos a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar más sobre, pues, las personas en un emprendimiento, ¿no? para así que quede más amplio. Recuerden que están escuchando Coaching Empresarial con Irma y que pueden comunicarse con ella si necesitan de ayuda en sus servicios al 385-307-9287, 385-307-9287. ¿Y cuál es tu email? irmag.manriquet@gmail.com. Así que ya escucharon, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Carcajadas Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 50 minutos, ya regresamos y están escuchando Coaching Empresarial con Irma. Irma, para todos los que apenas nos acaban de escuchar, hoy está hablando acerca del emprendimiento, está dando muchos consejos realmente muy interesantes que no se los pueden perder, y si ya se los perdieron, pues los invitamos a que escuchen la repetición del programa y la grabación, que también va a estar pública en la página de la radio www.sexyloveradio.com www.sexyloveradio.com. Y para comunicarse con Irma, lo único que tienen que hacer es llamarle o mandarle un texto o mandarle un mensaje por WhatsApp al 385-307-9287, 385-307-9287. Y también, Irma, ¿cómo te pueden contactar por email? Por el correo es irmag.manriquete@gmail.com. Ok, y bueno, estábamos hablando sobre las personalidades en un emprendimiento, que está también muy interesante. A ver, síguenos contando. Bien, normalmente el que emprende es alguien que tiene, es un experto en el área. Uh-huh. Dice, pues yo puedo hacer que mi cliente o que los clientes puedan llegar a mí porque yo puedo ofrecerles algo diferente. Entonces, esa persona que es experta en esa área, Michael Gerber le llama el técnico. Uh-huh. Y ahorita vamos a hablar del técnico. Vamos a hablar, este técnico es el que conoce, el que sabe, el experto en el área. Okay. Pero el emprendedor, que es esta segunda personalidad de un emprendedor. Uh-huh. O sea, estás emprendiendo, pero está la personalidad de emprendedor. Exacto. Uh-huh. Porque la personalidad del técnico, uh-huh, o del experto, pues, uh-huh, es el que sabe. Y ahora, cuando empieza él a ver otra cosa y dice, yo puedo ver, y empieza a ver al futuro y empieza a decir, yo puedo hacer, yo puedo llegar al cliente, yo le puedo dar todo esto. Se pues saca su visión, ¿no? Ese es donde empieza. Este emprendedor es el que ve al futuro. Uh-huh. Es el que desea crear una visión, o bueno, que está creando una visión. Uh-huh. Y que además empieza a conocer muchas áreas o quiere tener un pensamiento o tiene un pensamiento abstracto que le permite ver ahora sí que más allá de lo evidente. Uh-huh. Entonces él necesita controlar y que todos los demás vayan con él porque él tiene ya una visión a largo plazo. Esta visión a largo plazo le permite crear nuevos negocios o crear unas ideas. Es un pensamiento abstracto. Pero enseguida sale la tercera personalidad, que es igual de importante, el directivo. El directivo es aquel que dice, a ver, espérame, no. ¿Cómo que vas a hacer un negocio y de dónde sale el dinero y para qué lo sacamos? y por ahora sí que ahora por qué lo gastamos. Ahora sí que cuánto y por qué tan caro, ¿no? Es aquel que no necesita pues empezar el pensamiento abstracto. Él lo que quiere es el orden, el mantener el estatus. ¿Cómo que le vas a dar 10 servilletas a si me estoy vendiendo, no sé, un churro, por ejemplo? Uh-huh. O sea, ¿por qué le vas a dar 10 servilletas? Uh-huh. Y el emprendedor dice, no importa, al rato vamos a poder pagar eso y más. Y el directivo dice, no, espérame, no, vámonos despacio. Ante las oportunidades que el emprendedor ve, que tiene una visión, él ve problemas. Ya va a hacer un negocio que no nos va a dar cuando el creador puede decir, pues no importa, le vamos a dar una prueba y al final vamos a ganar y todo eso. Y entonces el directivo, no, espérame, no. Aquí nos falta dinero. Él va arreglando prácticamente el desorden, el directivo va arreglando el desorden del emprendedor. Okay. Y entonces, él tiene un sistema. El emprendedor, ¿qué se llama? Mientras el emprendedor busca control, uh-huh. el directivo necesita orden. Él está buscando orden. Y mientras tanto, el técnico, el experto, dice, a ver, ¿ahora qué van a hacer estos? ¿Qué van a hacer? El experto o el técnico es el que dice, pues yo ya sé hacer esto, yo ya sé hacer pasteles, ¿para qué me debo de preocupar si voy a hacer pasteles para una boda, si voy a hacer pasteles rellenos? Yo hago pasteles y no me importa si los van a exportar a Francia, entonces yo hago pasteles. Entonces, al final el técnico es el que tiene que arreglar las cosas, tiene que ir controlando, o se ve más bien exhausto controlando al... Por un lado, al emprendedor, al soñador, al de pensamiento abstracto, al que necesita el control, pero también calmando al directivo que quiere cada peso, cada cosa en su lugar, cada orden. Dice, a ver, permítame, déjenme hacer yo lo que es hacer pasteles. Uh-huh. Entonces, él sabe que no, él dice, pues yo no requiero pensar mucho, no estoy en esta idea del futuro y de la... Yo, lo mío es hacer esto. Él quiere trabajar. Él quiere trabajar y eso hace que su objetivo sea el cumplir cada día las cosas. Pero, por ejemplo, el directivo es el que está pendiente de ¿y cuánto vamos a pagar? ¿Y nos va a alcanzar? Y si, entonces, ¿qué es lo que resumiendo es? En un negocio, cuando tú vas a emprender, tienes que tener el balance de estas tres personalidades. Si tú nada más te dedicas a emprender y estás en el pensamiento abstracto y estás en pues voy a dar muestras gratis para todos y van a ser todos felices, pues vas a quebrar tu negocio. O sea, definitivamente. Si tú solamente eres directivo, que te gusta estar cuidando el dinero, que te gusta el orden, pues al final pues no vas a dar servicio, no vas a irte más allá del espacio donde tú estás. Si tú solamente eres técnico, ¿cómo vas a poder dejar de ser un técnico experto si no tienes a un emprendedor que esté viendo hacia dónde va tu negocio y que crezca? O un directivo que esté cuidando todas y cada una de las cosas, que cree una sociedad, que revise toda la parte administrativa, básicamente que dirija administrativamente todo el negocio. Estas tres personalidades van a surgir en un emprendimiento. Tú debes de reconocer cada una de ellas porque ninguna de las tres se puede excluir. Uh-huh. Y no puedes quedar solamente con ello. Y es ahí cuando empieza a ser sinergia. Sinergia significa que el esfuerzo de la suma de cada uno de los esfuerzos da un resultado. O sea, cada individualmente da un resultado. Pero si tú juntas los tres, entonces tienes sinergia. Significa que vas a lograr juntos hacer un gran cambio, transformarte, y tu emprendimiento va a ser una realidad. Tú no puedes dejar por un lado solamente hacer lo que te gusta, porque entonces tendrías que seguir siendo un empleado. Uh-huh. Tienes que empezar a conocer más cosas, el cliente, el negocio, y también tienes que ir cuidando todo lo que haces. Entonces, esas son las personalidades que hay en un emprendimiento y que fácilmente las vas a poder detectar si tú haces con todo con toda justicia, un balance de lo que quieres y qué es lo que estás buscando haciendo un emprendimiento. Ah, suena totalmente, ¿cuál es la palabra? Necesario. Exacto. Necesario aplicar y conocer de esto, ¿no? Porque uno se puede dar una idea, ¿no? De lo que necesita hacer para emprender, pero no a tal grado, ¿no? Detallado, en el que pues tienes que tener el emprendedor, el técnico y el directivo, y como tú dices, ¿no? Uno solo pues no va a funcionar, necesita de los tres. Y hay veces que eso es lo que sucede, que se queda el puro emprendedor y que pues bueno, voy a empezar a regalar la primera semana y viene mucha gente, y sea lo que sea que estés vendiendo o cual sea tu servicio, lo estés otorgando gratis tal vez, y de repente pues cuando ya empiezas a cobrar no viene, entonces dices, bueno, pues vamos a volver a regalar. ¿Y qué pasa? Pues que no va a funcionar así. Exacto. Necesita estar esa otra personalidad, ¿no? Que te diga, no, o sea, si vas a hacer esto, no lo vas a hacer a largo plazo. Y tienes que, o sea, que balancear, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás gastando para que no vayas a quebrar? ¿Y qué estás invirtiendo? ¿Qué estás invirtiendo? Exacto. Porque a veces dices, no, yo quiero tener todo para que no le pida nada a nadie. Ok, tienes todo aquí. Y esa maquinaria, no, pues es que ya le hice una inversión de $15,000. Oh, perfecto. ¿Y qué te está generando? No, si yo cuando hago un trabajo que lo vendo en $300 ya la tengo. Y los otros $14,700 siguen ahí guardados, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ahí cuando vas a hacer otras cosas del negocio. O sea, no solamente es lo que tú sabes hacer, sino todo lo que puedes llegar a hacer. Sí. Entonces, para eso, o sea, tienes más dudas, tienes más preguntas, recuerda que puedes llamar a Irma al 385-307-9287, 385-307-9287. Puedes mandarle mensaje de texto, puedes mandarle un WhatsApp, puedes llamarle directamente y decirle, ¿sabes qué, Irma? Necesito de tus servicios, para ya sea por llamada, videollamada, que como sea más fácil, ¿verdad? Claro. Porque realmente es muy importante y son necesarios estos pasos que los emprendan ustedes, que los apliquen. Así como está dando esta información, pues obviamente tiene muchísima más información, más desglosada, que te lo puede personalizar, obviamente. Esto es como un pedacito generalizado, ¿no? Así que necesitas tú realmente, pues, seguir tus propios pasos y ver qué es lo que tienes que hacer para poder ser un emprendedor exitoso o para que te vaya pues como lo tienes planeado, ¿no? Sí, y además tomando conciencia, porque al final tú sabes hacer todo esto. El coaching lo que te ayuda es con herramientas para que tú conozcas y te vayas cuestionando, para que tomes conciencia y al final asuma la responsabilidad. Y junto con esto, pues conozcas el poder personal que tienes para poder lograr tus objetivos. Y entonces en esta parte es donde yo puedo ayudarte para que puedas lograr tus objetivos más fácil, sin sufrimiento, tanto sufrimiento. O tantas dudas. Y sobre todo con esta claridad de yo soy el experto, yo puedo hacerlo y solamente tengo que ampliar mi visión. Uh-huh. Y eso es lo que te da el coaching y eso es lo que yo te puedo ayudar. Y es necesario que lo hagan desde el principio, ¿verdad, Irma? Claro. Porque después tal vez tú ya emprendiste, ya tienes tu empresa, pero te estás dando cuenta que no te está yendo muy bien y que hay muchas cosas que te gustaría resolver, pero no sabes cómo. Entonces, es ahí justo el momento cuando pues necesitas de un coaching empresarial. Por supuesto. Y ahí va a estar Irma, no importa de dónde nos escuches, porque pues el asesoramiento lo puedes dar vía... Sí, lo puedo hacer telefónica, ¿no? Ahora cualquier videoconferencia, damos sesiones así. Uh-huh. Y sobre todo son personalizadas, porque esto no puede aplicarse a todos general, porque cada uno tiene sus propias necesidades. Uh-huh. Y el coaching que damos es un coaching a la medida. Así que ya saben, no te lo van a dar el mismo a ti y al otro cliente, ¿no? Cada uno tiene sus propias pautas que Exacto. seguir, los propios pasos que necesidades. Implementar, necesidades. Exactamente. Bueno, Irma, ya estamos llegando al final del programa. Yo sé que pues hay mucha información más, pero no sé, ¿cómo estás tú de tiempo? Continuamos la próxima semana, traeremos temas precisamente de emprendimiento. Uh-huh. Y es bien importante que recuerden, todo se puede hacer, solamente necesitas una visión diferente de lo que estás haciendo. Okay. Porque el experto al final es tú, solamente lo que requieres es una visión diferente y eso te va a ayudar mucho más. Sí. A generar aquel negocio que tú has soñado y lograr esa independencia financiera que también estás buscando. Que eso es lo más importante para un emprendedor, ¿no? Que eso es lo que está buscando. Quieren ganar más dinero, quieren tener sus propios clientes, quieren crecer. Pues van a necesitar, pues, de coaching empresarial. Y para eso está el programa del día de hoy. Y para eso está Irma, para que ustedes puedan, pues, tener el asesoramiento personalizado. Lo único que tienen que hacer es llamarle al 385-307-9287, 385-307-9287, y también te pueden encontrar por el email, ¿no? Sí, irmag.manriquete@gmail.com. Ok, y bueno, nada más para ya despedirnos, o sea, cualquier persona puede necesitar ahorita de este servicio de coaching empresarial. No pienses que porque tú no tienes una empresa o tú no tienes pues lo que crees necesitar para poner tu empresa, no quiere decir que no lo necesites, porque hay personas que son famosas que necesitan de coaching empresarial. Claro. Y tú dices, ¿un famoso? ¿Pero por qué? O sea, si lo único que vende tal vez es su marca o su apariencia, hasta los influencers tienen coaching empresarial, ¿no? Sí, claro, porque tú eres experto en lo que haces. Necesitas ampliar tu visión para poder, si no desarrollarlo, por lo menos sepas qué es lo que tienes que pedir o exigir de alguien que te asesore en el aspecto financiero o en el aspecto de relaciones públicas o algo así. Entonces tú debes de ampliar tu negocio a través de, primero, ampliando tu visión. Uh-huh. Y el coaching te da eso. Así que ya saben, pues es para todos, tanto claro, grupal como individual, ¿no? O empresarial, individual, ¿cómo se dice? Personal, ok. Bueno, ahora sí nos despedimos, Irma. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, pues que ha sido muy placentera esta reunión. Esperamos que la próxima nos estén escuchando y cualquier duda estamos a sus órdenes. Al 385-307-9287. Sí, y al correo irmag.manriquete@gmail.com. Y bueno, pues muchas gracias, Irma, por acompañarnos. Pues estaremos aquí el próximo jueves nuevamente de 5 a 6 de la tarde y la grabación estará disponible el día de mañana viernes. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Estuvieron escuchando Coaching Empresarial con Irma. Irma, hasta la próxima. Hasta la próxima, Janet. Un placer. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego.